todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo contigo en directo en los puntos habituales, arranca una nueva edición de La Mirada Negra, la que corresponde al 14 de febrero del año 2026. Carnaval, Día de los Enamorados, un día después del Día de la Radio. Precisamente aquí estamos, haciendo radio. Como hacemos dos veces por semana, como bien sabéis, tanto los miércoles de 6 a 8 de la tarde, como los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía, 4 horas semanales dedicadas al rock y al heavy metal, a la actualidad, a las nuevas bandas, a las viejas bandas, que siguen estando de actualidad también. Y en definitiva, todo lo que nos gusta dentro de esta maravillosa cultura musical. Así que arrancamos, hoy tenemos invitados en la radio. Mira, os voy a saludar antes de poner vuestra música, porque así pruebo un poquito los micros, porque ya que tengo... Siempre me pongo nervioso cuando tengo que subir todos los micrófonos. A ver qué tal se nos escucha. Bueno, vamos a bajar esto un poco. Estáis por ahí, ¿no? Hola, buenos días. Sí, buenas. Bueno, pues se os escucha bien. Fugitivos de la Luz, sí. Bienvenidos a La Mirada Negra. Encantado. Y gracias por venir en este día complicado, con el nuevo tiempo que tenemos desde ayer. Habéis llegado y habéis visto que casi está peligroso venir hasta aquí. Habéis visto que se nos caen casi los estudios ahí a la entrada, pero os habéis arriesgado y estáis aquí. Así que muchísimas gracias, ¿vale? Vamos a presentar vuestro nuevo proyecto, vamos a decir, ¿no? Fugitivos de la Luz, es un nuevo grupo, digamos, con gente ya con experiencia, ¿no?, en la música, y lo dicho, y vamos a presentarlo. ¿Me escucháis bien, por cierto? Sí. Andamos sí. Siempre con nuestras historias, con nuestros problemas aquí. Siempre digo, esto no es la SER, no es la COPE, también yo creo que por fortuna, pero luego por desgracia tenemos que andar lidiando contra otros múltiples factores. Pues vamos a ir con uno de los primeros singles que nos habéis presentado, Cenizas de Papel, y enseguida ya entramos a charlar con vosotros, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Cuesta respirar, aunque el aire esté caliente, no consigo recordar el comienzo de este viaje que no pinta un esquimal. Tras cenizas de papel escondemos mil migrañas que se alivian. We'll be right back. Fugitivos de la Luz, nueva banda surgida en Vizcaya y, como veis, muy personal, con un paso previo, sobre todo, yo diría que marcado por el año del Caimán, por lo menos para mí, con esa voz tan personal de Juancho Arranz, que es, digamos, clave, ¿no?, en lo que es el sonido, la personalidad de la banda. Así que nada, tengo a cuatro componentes por aquí del grupo. Decidme si sois todos los componentes, si nos falta alguien. El cuarteto que tenemos aquí es el cuarteto que conforma Fugitivos de la Luz. Sí, sí, sí. Acércate, ponte el micro mirando para ti, por favor. Eso es. Y ahí. Sí, somos pues David Barrasa, Aitor Penal, David Barrasa guitarra, Aitor Penal batería, Coque Martínez al bajo, que es de aquí de Baracaldo también. Uh-huh. Y Juan Charraz a la voz. Un cuarteto, y explícanos un poco cómo surge, cuándo surge y por qué surge Fugitivos de la Luz. Fugitivos de la Luz surge ya casi hace un par de años. Que, bueno, la verdad es que David y yo nos conocemos desde críos. El primer proyecto era JD Sex, que, pues, bueno, que arrancó allá por el 92, y bueno, pues entre familia y demás y circunstancias de la vida de la gente que teníamos en la formación y de que no acabamos de arrancar, y bueno, pues se paró aquel proyecto. Y hace marzo de hace un par de años, David y yo decidimos arrancar, y bueno, tuvimos la suerte de encontrar enseguida a Coque, y luego entró Aitor a cerrar la formación. En todos los casos, músicos con experiencia previa. Sí, sí, sí, todos. Hablando un poco, si queréis, el recorrido. En tu caso te conozco el año del Caimán, hablando un poco de todos los demás. Bueno, igual es muy largo decirlo, pero no sé. ¿Dónde habéis estado? ¿Bandas que queréis destacar, ¿no? ¿De dónde venís cada uno de vosotros? Bueno, yo creo que yo toco en otro grupo de aquí de Baracaldo también, que de cierta trayectoria musical, que es Isan Esean. Llevo también con ellos pues 10 años. Entré para sustituir a Pichi, que, bueno, todos sabemos que tuvo un accidente trágico. Y bueno, pues también he tocado en otros grupos también de Baracaldo, que igual ya no son tan relevantes. Con uno de ellos es con el que toqué desde que dejé el instituto, que se llamaban Rojo Nieve, ahora se llaman Alerta Petrov. Y bueno, también toqué con otro grupo que ahora se llama República, un trío que son de Cruces. Pues bueno, con ellos también estuve en otra formación que nos llamamos Amantes de lo Ajeno. Casi nada, ya digo que el currículum podía ser largo, ¿eh? Con Isan Esean, por cierto, es bien directo, además, ahora que lo recuerdo. Lo que pasa sí, que en el mendigo, sí. Sí, mi memoria, a ver, a veces le digo a la gente, disculpadme si a veces no me acuerdo de las caras, o conozco las caras y no me acuerdo de qué grupo erais, porque veo tanta gente, tantas bandas, que luego se me va la pinza, pero Isan Esean es bien directo, además, y me encantó aquel concierto, por cierto. Gracias. Bueno, yo soy Aitor, en batería. Acércate al micro, porfa. Sí. Y, bueno, ¿no tienes el otro micro? El que está suelto, acércate a ese. A ver, ahora. A ver. ¿Mejor? Sí, sí. Vale, pues soy Aitor, el batería, y al final nada, vengo de, pues eso, de algún grupo de punk rock, de metal. Así los más conocidillos pueden llegar a ser Doctor Volquete, que era un grupo de Gallarta, punk rock. Y luego el actual, el último que he tenido ha sido Código Penal, que era un grupo de, pues eso, de punk rock metal al final de la zona minera. ¿Y qué nos falta? Ah, sí, yo soy el guitarra de ahí. No sé por qué se escuchan tan mal, oye, los micros. Me tienen por bueno, la calle. Yo te oigo bien. Tú me oyes bien, sí. Vale, sí, y ahora no se le ha dado un golpe ahí toda la mesa y oigo los dos auriculares. Este de puta madre. Sí, pues en caso es que a vosotros os escucho como... Muy lejos. Sí. Bueno, vale. Sí, sigue. Pero no, a ver, yo estuve cuando... Antes de estar con Juancho estuve con otras bandas, pero yo del 94, 95 ya paré. Yo hice un impasse, pues me cansé un poco del tema y he estado parado. He estado parado hasta hace 3 años y he retomado otra vez. He estado parado, me refiero a que he estado parado del todo, que no he tocado ni la guitarra, vamos. Y ahora he retomado otra vez y he retomado con mucha fuerza. Me llamó Juanchu y dije, bueno, vamos adelante, y he tenido que desempolvar todo otra vez. Pero bueno, bien, lo que pasa que, bueno, digamos, el instinto musical ese sí ha seguido funcionando. La idea era hacer un grupo de rock, sin más, algún estilo concreto, porque ya teníais pasos previos, y siempre la cosa está, cuando surge un nuevo grupo, que también hay algo nuevo, ¿no? Y encima cuando hay un vocalista que marca tanto como es, porque claro, la voz de Juancho enseguida nos asimila al año del Caimán, pero siempre tiene que haber algo diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué idea era la que teníais? Sí, bueno, es hacer un poco lo que has dicho, era hacer rock, un poco tirando a rock duro. Lo que pasa es que queríamos hacer algo más para todos los públicos, ¿no? O sea, en el sentido, todos los públicos me refiero a no tan extremo, digamos, hacia el heavy, que es lo que nos gustaría hacer. Tenemos, de hecho, hace poco que hemos publicado Noches de diseño y Grito al tiempo, que es el estilo que nos gustaría hacer, pero no tenemos, digamos, no sé, tanto tiempo como para hacer tanto ensayo de hacer bien lo que es los ritmos de metal y eso, entonces, y que luego pues no es, pensamos que no está tan de moda como estaba en los 90, entonces claro, nosotros hacemos música de los 90 y no estamos actualizados a lo que se pueda llegar a escuchar ahora, entonces hemos decidido hacer algo más, digamos, más mezclado, más rock, más suave y tal. Accesible. Eso es. Entonces, no es lo que más nos encantaría, porque lo que nos gustaba era la música de los 90, de heavy clásico. Pero bueno, estamos contentos y siempre pues marcando unos matices, tampoco para alejarse del todo. O sea, bueno, yo siempre digo lo mismo, yo claro, hablo de rock o pop rock, pero bueno, una vez que hay distorsión y ese tipo de distorsión y doble bombo y eso, pues realmente no es pop rock. Lo que pasa es que para el ambiente de heavy pues sería pop rock. Uh-huh. Me parece una banda de rock, ¿eh? Yo soy bastante heavy. O sea, sí, decir, por eso digo que... Sí que es verdad que lleva un rollo, esa voz, un poco casi rock de autor, que se dice ahora mucho, ¿no? Como cierto sentimiento un poco más intimista, tal vez, no sé. Es lo que me inspira, ¿no? Casi como, aunque sean canciones eléctricas, como un sentimiento casi acústico muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí, eso era... Sí. Bueno, luego hemos ido, ya cuando no hemos completado la banda, hemos ido ya endureciendo un poco, pero sin perder un poco lo que acabas de decir, es verdad. O sea, que os habéis ido endureciendo a medida que el grupo se ha ido... Digamos, sí, bueno, porque, por ejemplo, Aitor y Coque son más duros. Uh-huh. Entonces, más duros en el estilo musical. Y en el otro también. ¿Y la idea era que no os compararan, por ejemplo, con el Año del Caimán o con otras bandas? ¿O tampoco os ha preocupado? No nos ha preocupado. Yo creo que el Año del Caimán es un proyecto que, bueno, ahora mismo está un poco parado porque nos falta batería. Lo que es Fugitivos de la Luz es un proyecto que sí que la voz es la misma, pero a la hora de componer, pues bueno, yo pongo el alma y el corazón en este proyecto y trabajamos los cuatro sobre los temas sin pensar en que pueda sonar. Sé que hay similitudes por la voz, más que nada, pero vamos, sí, la forma de componer, pues bueno, yo creo que es distinta, también porque el resto de la formación del Año del Caimán es de una media joven. joven. ¿Y la composición recae por parte de todos vosotros o hay alguien que lleva, o tú como vocalista igual las letras que te corresponden, sí, a ti, pero sí, luego yo... lo hacéis entre todos? ¿O? Sí, cada uno aporta su chispa. Pero sí. Letras tuyas, ¿no? Sí, y sí, las melodías de voz también, y bueno, David siempre viene con alguna idea de guitarra, Coque también... mete sus arreglos, o sea, aquí, todos los temas que se van haciendo nuevos, pues consideramos que cada uno aporta su grano de arena para... ¿Y lo que te inspira es lo mismo que en el Año del Caimán a la hora de escribir? ¿Las mismas historias, los mismos, o también hay diferencia entre un...? Sí, yo digo, esto es como más íntimo, igual más personal, no sé. Sí, bueno, yo creo que me voy haciendo mayor y al final... sí, son, a ver, las letras hablan de temas, yo creo que actuales, personales. Quizás en el Año del Caimán, en aquella época, pues sí que era más de actualidad. Hay cosas que están por salir todavía y que, bueno, esperemos que puedan salir. Pero Fugitivos de la Luz, pues cada canción, yo creo que lo damos todo y cuando la cerramos, yo creo que conseguimos que crear ahí magia. Con Espina Rosario, Cenizas de Papel, yo creo que son canciones que tienen alma propia. Vamos. También el mensaje queda un poquito abierto a que se interprete o... Sí, Cenizas de Papel, bueno, pues cuando la escribí, empecé, el intento de redención de un pirómano y de lo que el hombre goza a la hora de pegar fuego, ¿no? Sí, y bueno. Luego, pues cuando empezamos a tocarla este verano, pues... empezaron a surgir todos los incendios. Sí. Es un poco apocalíptica. No es tan sencillo pillarlo, ¿eh? A veces le puedes ver sí. un significado más metafórico o lo que sea. Sí, ¿eh? Al final las letras siguen siendo metafóricas, mi forma de escribir es así. Y bueno, sí me gusta pues que tenga que sean interesantes, vamos, no. La forma de, también de trabajar ha sido editar singles, me decías, sí. tenemos unos singles para presentar. Yo te comentaba, si queréis esperamos a que saquéis disco o lo que queráis. El y estamos aquí con tres singles, son los que se han editado. Lo que pasa es que hay alguno en directo por ahí, ¿no? Se han publicado dos singles, que es Cenizas de Papel y Espina Rosario. Esos son los oficiales, digamos, sí. dos singles. Sí, hay otros dos que se publicarán también, que se grabaron con Quique Mora este verano. Y lo que pasa es que creemos que es necesario crear contenido y que la gente cuando entre ya tanto en YouTube como en Spotify vea que tenemos material, no que hay dos canciones. Entonces, este mes pasado estuvimos en Benavente, en la Sala Buda, tocando. El técnico de sonido, Luis, fue una gozada y nos grabó el directo, que suena de miedo. Entonces tenemos vídeo y audio. Y estamos se ha publicado lo que es Grita el Tiempo y Noches de Diseño, que son dos canciones que tienen la friolera de 33 años. Entonces esto no pertenecía a Fugitivos de la Luz. Esto pertenecía a J de Sex. Entonces, bueno, pues se han recuperado, por eso Fugitivos de la Luz, cuando arranca con las canciones de aquella época, que lo que hemos hecho es cada uno hacerlas nuestras y hacer una revisión de un toque nuevo de ahora en 2025-26, cuando las hemos empezado a tocar en directo. Entonces pues Aitor le ha dado su estilo, Coque también, y las canciones suenan mejor yo creo que entonces, y bueno, más personales. Yo también las canto, creo que han mejorado también. David también ha hecho un mogollón de arreglos y irán saliendo. Hay más canciones de aquella época que se han grabado en Benavente y las vamos a ir publicando. Bueno, cuando escribís Cenizas de Papel y la tocáis, empiezan los incendios, y cuando ponéis el nombre de Fugitivos de la Luz, ¿empiezan los apagones o qué? Porque, hablándonos un poco del nombre, porque es curioso, ¿no? Un nombre para una banda, Fugitivos de la Luz. Sí, bueno, es algo un poco personal, ¿no? Porque David y yo, dejamos lo que era el grupo que montamos, J de Sex, los dos paramos, yo también paré hasta prácticamente el 19, no volví a la música. El significado de... Creímos que había que arrancar con otro nombre. Y lo que es el significado de Fugitivos de la Luz es, es algo de los dos, vamos. Que queremos escapar somos fugitivos de esa luz que nos quiere atrapar y nos llegamos a quedarnos parados y queremos seguir con la música, seguir avanzando, seguir creando magia presentarla. Claro, con ese nombre casi podría parecer que nos vamos a encontrar con una banda gótica, algo así, algo oscuro, ¿no? Lo digo, claro, Fugitivos de la Luz suena muy a eso, ¿no? Sí. Lo que a mí se me había venido al principio, se me vendía a la mente, porque ya os conocía también, también viendo el año del Caimán, también hablaste un poco de este proyecto también, y entonces ya os conocía un poco y no me sorprendió, pero en principio ves el nombre y puede dar a entender que vamos a ir con una banda gótica o algo así. Bueno, vamos a poner... Un amigo mío que es un poco cerebrito, me dijo que estábamos pretendiendo desafiar las leyes de la física, porque nada puede ir más rápido que la luz. Claro, huir de la luz es algo imposible, ¿no? Entonces ahí tendríamos que pensar que vamos a encontrar una banda de speed metal. Claro, algo por el estilo, a doble bombo a saco y veloz. Y no, para nada, encontramos algo, pero digo, más personal, cuando menos, y maduro, digamos, ¿no? No sé si decís que, claro, que no sois una banda tan heavy... Lo de, no sois tampoco una banda de AOR, digamos, al uso, pero porque no. La voz es rasgada, pero podría ser también, lo pones una voz más limpia, podría ser una banda que se consideraría de AOR, casi, ¿no? Pero de pop no. Sí, no. ¿Decís que algo de pop o os gustaría también el término pop? No, la verdad es que no, lo he dicho porque, pues, el tono de, digamos, para, por lo que has dicho tú, para diferenciar el estilo, ¿no? O sea, pero no porque me guste el pop, sin más. Además, el pop me puede gustar el extranjero, no el nacional. Bueno, y las bandas son buenas, a mí no tengo ningún problema, ¿eh? Aquí hemos puesto grupos que lindan prácticamente entre el pop, el rock, y no pasa absolutamente nada. Claro, pero bueno... lo acabas de citar. Yo he dicho pop. Yo digo, el pop rock sí me gusta. Claro. Pero, claro. Pero vamos, que las guitarras que encontramos aquí es una banda de rock clarísimamente, y lo hemos escuchado antes y lo vamos a escuchar ahora con Espina Rosario. Dejamos luego el otro tema para el final, el que habíamos mencionado antes. ¿O, vale, o queréis que solo pinchemos los dos singles oficiales? No, la de Noches de Diseño, ¿quieres decir? O la otra, ¿cómo se llama la otra? Grita al Tiempo. Eso es, la de Grita al Tiempo la podemos poner también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, sí. Ponemos ahora de momento Espina Rosario. De momento hemos puesto Cenizas de Papel, vamos a poner Espina Rosario, que son, digamos, los singles oficiales. Sí, pero Espina Rosario está en YouTube también en formato de videoclip. Eso es, pero la gente si entra en Spotify, por ejemplo, va a encontrar más música vuestra. Sí. Venga, pues vamos con este Espina Rosario y seguimos aquí con Fugitivos de la Luz, hoy invitados en La Mirada Negra. Qué fuerza en la forma de interpretar estos temas, por mucho que tengan ese reposo, esa madurez, como decimos, pero realmente cargados de fuerza. ¿Este Espina Rosario de qué nos habla o cómo surge, de dónde viene la inspiración? Bueno, este es el primer tema que se compone cuando cerramos la formación y bueno, es una historia de desamor muy para este día de hoy. Bueno, pues para la gente que sigue creyendo en el amor a pesar del dolor y de los fracasos. Si se cree personales. En el desamor, se cree en el amor fijo, porque para que haya desamor antes habrá habido amor, seguro, si sí. No... Y el dolor que siente el hombre con la pérdida. Y bueno, pues sí que el ambiente es un poco de las Catrinas, ambientado en las calacas mexicanas, y es un poco una paranoia mía a la hora de escribir. ¿Pero la pura canción. Imaginación o sí, porque...? Imaginación, sí. Que luego el vídeo lo que quiere transmitir es... el videoclip está grabado en el ático de donde ensayamos y en mi casa... Y está con un espejo y quiere lo que es reflejar, que bueno, que enciendo la luz, la calma no llega al instante, lo que veo delante del espejo es lo que soy, lo que me ha tocado y lo que la vida me va envejeciendo, y hay que aceptarse también. Ese es un poco el mensaje de la canción. Hay cierta imagen en los vídeos un poco retro, ¿no? En el sentido de la forma que expresa el grupo, el micrófono que tú usas, ¿no? Ese micrófono sí. Clásico, ¿no? De toda la vida. No sé si porque os identificáis con ello, ¿no? Como una banda clásica, porque sí, o porque la música, yo creo que cuanto más natural es también, yo creo que es, no sé cómo decirlo, a mí me llega mucho más también, podemos decirlo así, y con las nuevas tecnologías se ha ido adulterando, ¿eh? No digo que no me guste lo nuevo, pero sí. Jamás me va a llegar lo mismo que los discos, digamos, más crudos y más naturales. No sé si esa imagen tiene algo que ver o... Yo creo que arranqué con ese micrófono antes, en el año del Caimán y todo, y no me veo sin él. O sea, tengo un montón de pies, de micros, de inalámbricos, que normales, pero con este de Calavera me siento con un instrumento. Al final es una parte de la teatralidad con la que interpreto las canciones, y digamos, sin él no lo he hecho, ¿eh? Y no es lo mismo. Juanchu nació con ese micrófono debajo del brazo. Bueno, ¿y cómo vais a hacer? Porque claro, no sé si la idea es que estos temas ya entren en un disco, y también, como hemos dicho, Grita el Tiempo también, ¿no? Que se sacan pues 30 años de diferencia, ¿no? Entre temas. Pero sin embargo congenian, ¿no? Es el mismo estilo, o se pueden encajar dentro del mismo estilo. No sé si hay que adaptar mucho a los temas viejos o no, pero en el caso que entren en un mismo disco, ¿van a casar todos dentro de... del bueno, estilo? El tema es que, en principio, si se sacan en formato físico, haremos dos partes. O sea, sí que el Live in Benavente, que en la Sala Buda, sí que hay intención de sacarlo en formato físico, pero como un directo. Habrá temas que ya se han publicado, que será en Spotify, pero esperamos que lo interesante es eso, que van a ser dos formatos, los que están grabados en estudio y en directo. Uh-huh. Y luego lo que dices de que, bueno, pues yo creo que lo chulo es que cada canción suena, somos del mismo proyecto, es Fugitivos de la Luz, pero lo chulo no es que empieza el concierto y todas las canciones parecen un bucle, ¿no? O sea, cada canción... creemos que suena algo, que tiene un color distinto. Uh-huh. y una magia distinta. De ahí que tengamos por ahí en directo, ¿no? Ese Noches de Diseño, ¿no? Noches, ¿no? De Diseño es, claro. Es una locura que arrancó en el 92, primero escribiendo la letra. Uh-huh. Y luego haciendo la música. Vale, y bueno, pues ahora le hemos dado el estilo de Fugitivos de sí. La Luz. Lo que pasa que el tema concreto de Noches de Diseño fue un proyecto ideado de la banda de aquella época, que lo compusimos las letras, la música y todo. Fue como se llama, por decirlo de alguna forma, era expresar la historia que estabas contando, expresarla musicalmente. Entonces, claro, si lo analizas musicalmente, te puede resultar un poco chocante, ¿no? O sea, digamos, hay tendencias de poco flamencas con heavy, con no sé qué, entonces... te suena extraño luego en los sonidos, pero igual que la letra y la forma de interpretación, pero en realidad es como si fuera una representación musical de un vídeo, tanto por la parte de voz como la parte musical, para expresar lo que estás contando. Mm-hmm. Que es, pues eso, una noche de diseño de desfase. Mm-hmm. Os hace súper extraño hablar de una nueva banda, pero hablar de una nueva banda vieja en el fondo, porque fijaros de cuántos años estamos hablando. Sí, estoy de acuerdo. Pero se pensó en que se rompiera con lo anterior, se podía haber retomado el nombre del anterior proyecto también en parte, se llegó a barajar la posibilidad. Pues claro, es que hablamos de un nuevo grupo, pero hay mucha reminiscencia del pasado y lo estamos viendo en la entrevista. Sí, bueno, a ver, cuando arrancamos con la idea de volver a David y yo juntos... yo creemos que era el tema de J de Sex, volver a retomar el nombre, bueno, yo creo que en los 90 estaba bien y ahora no sé, igual había sido un poco más chocante, sobre todo por la edad que tenemos en aquel entonces. Perfecto. Claro, yo tenía, pues allí tenía 23 años, 24, David poco más, y lo de sexy, y era como... La imagen era más, sí, heavy, era más todo, pelo largo, de todo. Bueno, claro. Sigue teniendo, yo no tengo pelo. Sí, pero bueno, yo creo que había que darle una vuelta y montar un nuevo proyecto con que cada uno. Pero los temas de todas formas se han adaptado. O sea, sí, quiero decirte que, por ejemplo, la del Grito al Tiempo, ahí el solo se ha cambiado. Antes era un solo típico de los 80 que duraba un minuto y medio. La forma de interpretación pues se ha cuidado un poco más. En aquella época eras más acelerado, más te dejabas llevar por los impulsos. Ahora es lo que has dicho antes, que es verdad que lo has citado, está más cuidado, o sea, se fija más. Y lo que hemos hecho del directo más que nada es porque, claro, lo que hemos citado antes de que sea un poco estilo pop rock, pero sin renunciar a nuestra esencia por parte de todo el grupo. O sea, si nos hemos juntado gente de diferentes tendencias, es para que luego en directo se escuche que, claro, tú escuches Espina Rosario y puedes decir, pues sí, es pop rock, tiene bastante pop y rock, ¿no? Pero claro, si lo escuchas en directo, por eso queríamos, como ha quedado bien la grabación, el técnico este nos ha hecho una buena grabación y es publicable, pues he dicho, oh, coño, vamos a poner lo que te vas a encontrar en directo. Porque claro, si vas pensando también que va a ser una banda floja, pues tampoco es esa la intención. Sí, además somos grupo de directo, vamos, lo que ve. Invitamos a la gente a que venga a vernos porque, bueno, de hecho mañana estamos aquí en Baracaldo, en un festival de Maratón, sí, Solidario. Maratón, sí, el Maratón Solidario que mañana, es cierto, es. Sí. 30 bandas creo que están en el... Sí. No sé cuánto tiempo tocáis cada una. 15 minutos. 15 minutos cada uno. Sí, a las 2:30 estamos nosotros y luego Coque vuelve. Claro, el que es pluriempleado es lo que tiene. Eso es. Explota. Y sí, bueno, vamos a tocar tres canciones. Va a ser Grita al Tiempo, Noches de Diseño, que son potentísimas en directo, y tocamos uno de los nuevos singles que no lo hemos publicado todavía, que es Línea de Escape, que es una canción que, bueno, yo no me canso de cantarla, y mañana podremos escucharla en directo. Sí. Pues, primicia, sí. Podríamos decir que sería para mañana, que esté en vuestro concierto a las 2:30 del mediodía. Sí, eso es. De acuerdo, pues que la gente lo sepa. ¿Dónde es, por cierto, el maratón? En la Plaza de los Hermanos. Sí, en el Parque de los Hermanos. Sí. Parque de los Hermanos. Pues que la gente lo sepa, que sí, me había llegado la noticia, pero la verdad que no le había dado luego mucha importancia porque tengo tantas historias en la cabeza, pero ya que estáis aquí, pues lo recomendamos, por supuesto. Gracias. ¿Se absorben también influencias nuevas con el tiempo? Porque hemos hablado de muchos años atrás, de que tenéis ese sentimiento retro, pero no sé si escucháis música nueva también, si eso os influye, aparte de lo que vivís y la experiencia humana, claro, cuando vas madurando y quieres expresar unos sentimientos, no es lo mismo que cuando eres un adolescente, eso es evidente, y la música por sí cambia, pero también cambia por lo que hemos escuchado en todos estos años, o lo que estamos escuchando ahora, no sé si os influye algo también. Sí, por supuesto. Luego además, quiero decirte, y por mi parte hablo, a mí sí me influye toda la tendencia, digamos, quiero decir, para... Bueno, suelo escuchar jazz también, me gusta. Incluso, a ver, de lo latino, que estará de moda el reggaetón y eso, pues ya no me va tanto. La salsa sí me gusta, no para tocar. Bueno, sí para tocar, pero no para tocar en directo, pero... Para untar el pan también. Sí reconozco que tiene unos ritmos que, bueno, enfocados de otra forma, tienen potencia. Entonces, igual que el flamenco, igual que más estilos, ¿no? Y luego sí, luego ya... pues bueno, si escucho nuevas bandas de rock y tal, o de heavy, pero ya la tendencia, a mí la gótica, por ejemplo, pues no me llega tanto. Lo que me gusta, bueno, te puedo aceptar ciertas bandas de ellas, pero las partes, digamos, más heavy, las que van ahí, o bien con una voz muy, muy extraña o muy oscura, o bien las que van todo el rato tupa, pues me gusta un trozo, pero no todo el tiempo. Entonces, quiero decir que sí escucho, pero no tanto como podría para decir que estoy, digamos, al tanto de lo que se escucha ahora. De todas formas, sois una banda suficientemente personal. No sé si es fácil compararos con alguien según se os escucha. A mí, por lo menos, no me sale, digamos, una influencia clara de... Bueno, nos lo dijeron en Benavente, ¿no? No, eso es lo bueno. Igual los comparan con alguien, si queréis decirme. Incluso alguna comparación con los Choque, que hay veces que hay bandas que dicen, pues nos comparaban con estos y no tenemos nada que ver. O gente con la que sí tenéis que ver, pero casualmente no les escucháis, pero por lo que sea, hay afinidad. Yo creo que es bastante personal lo que hacemos. Y no, igual lo que te decía antes, que como cada canción tiene su alma y su estilo, pues ese es lo que nos gusta, que la variedad en el directo, que no todas las canciones suenan iguales. Justo el otro día que estuvimos ensayando, vamos a sacar una canción nueva, Tras los sorbos, podemos hablar de ella, que tiene bastante esencia funky. Que también es de los 90. Sí, pero bueno, la hemos cambiado. La parte de riff de voz se ha añadido una parte funky melódica y lo otro es más rockero, más guitarrero. Sí, pero queremos darle una base de batería con bajo que se luzca bastante más. El tema es que las canciones de que compusimos en los 90, ahora las escuchas y bueno, has madurado, has envejecido y tienes más calma también. Y intentas adaptarlas ahora a lo que creemos que va a gustar más que en aquel entonces, que pues era más guitarreo, más solos de guitarra, la voz siempre ahí arriba, que al final dices, bueno, claro. No sorprende. Yo creo que como cantante creo que es más chulo sorprender en dos pinceladas de la canción que no estar todo el rato ahí arriba y al final aburre, ¿no? Por eso se han adaptado y cuidando mucho más... Todo. No se puede estar todo el rato gritando. No. aunque sigamos siendo heavies, que se nota, porque mira, cada canción tiene un punteo, o sea, eso es de heavy metal. Sí, correcto. A ver, que los grupos de pop pueden tener también solos, pero no es lo mismo. El heavy metal es solos de guitarra. Vosotros tenéis vuestro punteo, vuestro solo. A nivel solista también os lucís. Pues quiero decir que eso también viene un poco del heavy metal. Sí, por supuesto. Sí, pero, a ver, que es lo que te hemos dicho. Sí, nos gustaría que estaría de moda otra vez. Sería más fácil, la verdad. Porque hacer el rollo este más personal, aunque estoy de acuerdo contigo, yo opino lo mismo que has dicho, que yo me enredo mucho con los medios, pero luego a la hora de luego plasmarlo en directo, todo ese tipo de infraestructura de sonidos que puedes llevar pregrabados y tal, es difícil hacerlo sonar bien. Necesitas tu propio técnico y tal. Entonces... es más directo conectar con la gente, con lo que estás haciendo, aunque te puede gustar o no gustar, o te puede parecer más o menos simple, ¿no? Pero sí es verdad que lo que has dicho es cierto. O sea, pues bueno, haces ahí y lo que pasa es que, claro, las tendencias base que tienes siempre salen, o sea... Y mirando hacia el pasado, ¿os arrepentís de algo que...? Porque claro, has dicho, maduramos, no vemos las cosas igual, pero arrepentirse de alguna canción que hicierais en el pasado y que digáis, esta no quiero ni volver a verla en el presente, eso no os ha pasado, ¿no? No, como arrepentirse no. No. Digamos que la línea de pensamiento, lo que queréis contar, más o menos sigue una línea, aunque haya un avance, una madurez, pero no hay nada de lo que digáis, no pienso igual que entonces. No, de hecho, por eso se han rescatado también esas canciones que se presentaron. Sí, había más para rescatar, pero no, hemos cogido las que nos han parecido así. Bueno, pues Fugitivos de la Luz, por mi parte poco más que añadir, que bueno, los planes de futuro que podáis tener. No sé si os tendremos por aquí próximamente ya con un disco... si seguiremos presentando singles o lo que queráis, ¿eh? A ver, el tema de presentar singles creemos que es aportar contenido y que tristemente si publicas un disco muchas veces la gente escucha un par de canciones y los otros 4, 5 temas, 6, 8 o los que sean se quedan ahí. Si tú vas publicando pum aunque sea cada 15 días o un mes, la gente crea esa expectación y va a escuchar. Hay que han cambiado los tiempos también. Y ahora mismo con las nuevas tecnologías muchas bandas están funcionando así. Luego lo normal es que al final se recopile todo en un disco, porque parece que si no quedan un poco en el limbo las canciones. Y yo sí que creo que está bien que decir hay una obra donde se integra todo un conjunto de canciones, pero hay muchas bandas que están editando singles y cuando tienen 8, 9, 10 canciones deciden sacar un disco, y si bien sea digital o físico, pero que queden recogidas en un disco como para darle forma de trabajo, porque lo que sí que digo yo es que a veces estos temas están muy bien y igual la gente ya se acostumbró simplemente a escuchar canciones sueltas, pero a veces sí me parece que quedan un poco perdidas si no pertenecen a un trabajo con un título que englobe todo un conjunto de canciones. Igual es mi forma tradicional de ver la música, pero bueno, que ya digo que también muchas bandas están trabajando así y... Sí, pero bueno, a ver, perdón que te interrumpa, la idea nuestra en... digamos, es hacer un proyecto, pero lo que pasa que te remito a lo que acabas de decir antes, es que lo que es la moda te arrastra, o sea, porque te hemos citado antes el tema de ejemplo de Noches de Diseño, que es lo que has dicho tú, vamos a hacer algo así y la idea era de trabajar así, luego por otras circunstancias las formaciones van cambiando y tal, pero La idea sí, sí nos gustaría. Ahora, una vez que nos consolidemos, vamos a plantear un proyecto, vamos a ver qué si hacemos un monográfico de un LP o de una serie de canciones enlazadas que cuenten una historia encadenada. Sí hay ideas de esas. Lo que pasa que yo estoy de acuerdo con Juancho, es que no está de moda. O sea, y tristemente, que bastante estamos pasando, digamos, de la moda, ¿no? Pero bueno, tampoco te puedes hacer un perro verde, o sea. Sí, bueno. Porque luego nadie te escucha, o sea. Yo igual voy camino de ello o lo que sea, porque yo paso de moda, siempre he ido siguiendo mi camino y me da igual, ¿eh? O sea, bueno, pero me adapto. Entiéndeme lo de sí, moda. Sí, pero si fuera de moda no estaríamos ni haciendo esto. No, claro. Pero también te digo que me he adaptado, ya tengo mi cuenta de Spotify, acabo teniendo WhatsApp. Sigo con Facebook, que ya debe ser para viejos, según dicen los chavales más jóvenes. Es la única red social que tengo. Ya me costó adaptarme en su día, no me quedé con el MySpace porque desapareció, ¿sabes? O sea, y claro, estamos hablando ya de tiempos muy modernos para mí incluso, ¿no? Que llevo menos que vosotros haciendo música, pero llevo mis añitos también aquí en la radio. Y nosotros, por encima de todo, pues apoyamos las canciones con sentimiento. Y la forma de trabajar de cada banda luego ya es completamente personal, porque evidentemente sacar un disco conlleva un esfuerzo económico que a veces no se ve recompensado en las ventas necesarias, y también eso hay que entenderlo, y es normal que haya muchas ediciones digitales o el ir editando single a single, y también nos parece totalmente respetable. Al igual que hay bandas que deciden no hacerse kilómetros para tocar en directo porque pues igual no les salen las cuentas, y también me parece respetable. Las cuentas no salen. Claro, y también me parece respetable. Lo que pasa que yo sigo concibiendo la música como algo que tiene que ir destinado al directo, pero ¿cuál es el problema? Que esa gente, o los músicos y los que os estéis jugando los cuartos en la carretera, en los escenarios, y evidentemente es una decisión personal de cada uno, por supuesto. Y nosotros apoyaremos todo ello. Todo lo que sea rock y música con corazón, en definitiva. Pues nada más, si queréis añadir algo más, ponemos grita al tiempo cuando no, digáis lo que... ¿Cómo está hablando? Lo que sea, hablando, bueno, vamos a tocar en Galicia. Sí, vamos hablando de que se desplazarse o no desplazarse. El día 1 de mayo tocamos en Sarria, Lugo. Uh-huh. Y que bueno, yo estaba hace poco allí tocando el mes pasado y nos han tratado como estrella. Entonces, vamos a tocar con una banda local en la sala... en el Buril, que es una asociación cultural, y bueno, pues con ganas, a pesar de la paliza del viaje y de que bueno, nos lo vamos a pasar de cine, que es lo que importa, y bueno, es un pueblo, yo creo que, bueno, que hay que, tenemos que aprender mucho de él. ¿Y por aquí cerca? ¿No hay ninguna fecha? Y ahora mismo, bueno, mañana y... Mañana eso es en Baracaldo, recordémoslo. Sí, iremos viendo, vamos, y publicando las próximas fechas, pero de momento... No tenemos nada así. Bueno, pues tenéis las puertas abiertas para cuando queráis venir, ya lo sabéis. Gracias, Antonio. Y espero que os haya merecido la pena también el riesgo. Sí. No es mucha distancia porque sois de aquí, pero también el día era más para quedarse en casa, desde luego, que como para salir en el día de hoy. Pues vamos con este grita al tiempo, que por el título, pues algo que ver con lo que hemos hablado tiene que ver, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, sí. No pasa nada por envejecer, si es buena noticia. Lo contrario es peor opción, ¿eh? Uh-huh. No envejecer sería lo malo. Si envejecemos es que seguimos vivos. Sí. Y sí, además esta canción ha envejecido muy bien. Eso es. Pues que grita al tiempo. 33 años me decías que tenías este tema. Sí. Pues ni más ni menos, pero así suena, hecho en la actualidad por Fugitivos de la Luz o Invitados en la Mirada Negra. Hasta otra. Gracias. Aquello que ha cortado tu piel, pone tus labios un compás. Lengua se apodera de no quiero que lo note mi ser, y si logro probar yo bien. Lo que esperabas tú. Entre dibujos se deshacen. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. Bueno, pues sabéis que cuando suena esta sintonía, lo que toca es saludar al señor Fran Becerril. Muy buenas, Fran, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos y a todas. Bien, aquí hoy con sol y nieve, las dos cosas, o sea que fíjate. Pues hoy no te cuento más que aquí ha hecho un vendaval durante la tarde, noche de ayer, esta noche y por la mañana, que cuando hemos venido a la radio, pues nos hemos encontrado algún desperfecto incluso en lo que es la fachada de la radio. Vale. Que espero que se esté solucionando porque tiene hasta su peligro. Hoy venir a los estudios de la radio tiene hasta su peligro, pero bueno, parece que ya está en marcha, bueno, la solución. Así que ya ves cómo andamos, con este tiempo loco e invernal. Sí, claro. Claro, que decían que iba a venir mucho calor, que tal, que seco y jobar. No te preocupes, hay un vídeo por ahí de Neutral, creo que te lo pasé, donde te explican como si fueras gilipollas por qué la EMET tiene siempre razón. Pues tengo que volverlo a ver, sí, porque lo he leído pero no lo he entendido. Es que es complicado de entender. O sea, esto es cuestión de que cuando tú manejas el relato, básicamente puedes decir que todo es un pronóstico. Entonces, por lo tanto, como claro que es un pronóstico, ya lo sabemos. Pues no acepta, ¿no? A ver, claro que es un pronóstico. Nunca se acierta completamente. Evidentemente, lo que no ha pasado, el futuro no está escrito. Lo que pasa es que no se puede estar metiendo siempre miedo en una dirección o creando un relato en una dirección que luego no se cumpla o no se corresponda con tu relato y nunca estar equivocado, ¿sabes? Claro. Pero bueno, siempre. Y luego, claro, luego vienen lo de los negacionistas, aplica la palabra negacionista a todo el que le lleva la contraria, pero al final los negacionistas de la evidencia de que en ocasiones o nos equivocamos o incluso hay intereses para manejar una información, parece que son ellos los que quieren negarlo, pero bueno, yo creo que es más que evidente, sin meterme en posicionamientos políticos que siempre están tocando los huevos, sobre todo el tema de los políticos, y a veces creando más animadversión que otra cosa, muchas veces, pero vamos, yo lo digo sinceramente porque pues si has dicho que va a ser un invierno frío y seco, y no es ni frío ni es eco, pues basta con decir por qué lo dijiste. Y por qué, cuando se está produciendo, todavía te están diciendo que a pesar de que tú lo estés viendo, no es real, te estás equivocando y es tu percepción, que es verdad que la percepción puede ser errónea, pero ya está viendo que te traten como si fueras idiota, macho, yo estoy un poco harto ya. Es que he leído hasta que no se puede ni esquiar en Sierra Nevada porque hay demás de nieve, no te lo pierdas. Es increíble. Sin más, pero como evidentemente, y todo eso, esto lo sabemos todos, el planeta no está solamente en un sitio. O sea, claro. el planeta es muy grande y el cómputo global de la temperatura que hay en el planeta yo no puedo saberla, te pueden contar también lo que quieran. Pero es que claro, luego te vienen informaciones de otros sitios y lo mismo, digo, vamos. ¿Que hay una intención clarísima de ese mensaje? Por supuesto, el de toda la vida, el de inculcar unas creencias en la población y el que no las siga es un pecador. Ya está, claro. Y encima pagarás por tus pecados. Bueno, estoy un poco ya... me he calentado, ¿eh? Sí, empezó demasiado caliente, pero es que de verdad, cuando ya ves que te mandan un vídeo donde te intentan explicar el por qué ellos nunca se equivocan, pues hombre, si cuando una persona dice algo y luego de repente no, pero es que era teoría, claro que era teoría. Siempre también es teoría. Está dentro de la teoría. El llevar en la contraria también es de ultraderechistas y fachas. En fin. Bueno, Fran, no tenemos mucho tiempo hoy, así que vamos a ir con el contenido de tu espacio, de este nuevo Café con Fran, donde me has pedido una canción que, por supuesto, me parece todo un acierto, y aunque no me lo pareciera, mira, a ti sí que te voy a dar siempre. Tú siempre tienes razón, Fran. Tú sí. Hombre, ¿cómo lo sabes? Y tú también, Antonio. Solamente te puedo decir que yo discrepe con algo que tú puedas pensar o algo que tú puedas elegir, pero que discrepe no significa que tú no tengas razón. ¿Vale? Antonio, tú y yo discrepamos todos los días, pero nunca discutimos. Bueno, se puede discutir amablemente, decir, oye, mira, pues bueno, así. Pero amablemente, bueno, pero ya me entiendes, con ni insultando ni... Pero vamos, me parece todo un acierto que me traigas a Whiskey Caravan y este nuevo single, Esa sombra y yo, que vamos a poner. Eso es. Venga, pues vamos con ello, porque tenemos que seguir con el programa, que hoy lo tenemos apretadito. Y bueno, Fran, en este Café con Fran, os regala esta maravilla. Nos conocemos bien. desprende luz porque tú estás en él. Hay algo en tu interior que intentarán romper, lo sé, porque esa sombra y yo nos conocemos bien. De noche en la ciudad no deja de llover, pero otro día más verás amanecer. Hay algo en tu interior que lucha por volver, lo sé, porque esa sombra y yo no nos conocemos bien. Esa sombra y yo. Evocador y emocionante, como siempre, el Whiskey Caravan, que vaya, vaya grupazo, Fran. Buah, ¿qué te voy a decir? A mí me encantan, me encantan. Además, la última vez que les vi en directo fue contigo, Antonio. Es otro de esos grupos que a mí me rompe un poquito los esquemas, porque no es una banda de heavy metal clásico. Yo, claro, si me dices, ¿a ti qué te gusta? Pues a mí el heavy metal, las guitarras a saco, los punteos, sí, las canciones muy elaboradas, me gustan. O sea, me gustan las cosas complejas a la hora de decir qué es lo que tú quieres escuchar. Pero luego hay bandas que simplemente es que te llegan y demuestran que la música es algo inexplicable, es una emoción simplemente, y de repente tienes que decir que lo que tú, lo que puede ser en principio tu criterio, te lo tienes que tragar, porque resulta que viene una banda que simplemente te llega al corazón. Y da igual el estilo que haga y que no se corresponda en principio. Me gustan las voces agudas de forma general y aquí tenemos una voz grave. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo soy el prototipo en cuanto a gusto musical de heavy metalero, o sea, de toda la vida. Y lo tengo que decir, sí, me gustan los Manowar, me gustan los Helloween, me gusta el power metal, me sigue gustando un montón. Eres un power, Antonio. Eso es, pero luego de repente, claro, no vas a escuchar siempre lo mismo. Porque no sé, tampoco me parece inteligente decir, va, me quedo aquí y ya está. Es que luego, claro, hay bandas, sí, que te sacan de esa zona tuya de confort, digamos, pero te llegan. Y Whiskey Caravan es una de ellas. Pues sí, es que yo ya digo que es simplemente rock, porque lo mismo te puede hacer una canción que dices, joder, me recuerda a ese hard rock setentero, luego me recuerda a la voz de Héroes, sin ser los Héroes, la música me recuerda, yo qué sé, es que tiene mil mezclas, sí, señor. O sea, es impresionante, a mí es un grupo que yo digo es simplemente rock. Eso. Variado. No, es una banda de rock con melodía. A ver, pueden tener melodías pop, pero vamos, siempre con estas voces graves la influencia de Héroes del Silencio se va a aplicar. Claro. La influencia de Sober, pero también creo que dentro de esas coordenadas es una banda completamente única. Me recuerda, sí, con un estilo, yo creo que un estilo muy propio, ¿eh? Me recuerda lo que me pasó en su día con Sinova, aunque luego ya en la última, sobre todo en el último disco, les he perdido un poco más ya el hilo, se han metido de lleno en el indie, que está muy bien también, yo me alegro un mogollón del exitazo de Sinova, pero esos dos primeros discos de metal que ellos tenían también me rompieron, sí, bastante los esquemas, y con Whiskey Caravan me pasa un poco parecido, solo que Whiskey Caravan se han quedado en el terreno del rock y el metal, mientras que, sí, Sinova, pues bueno, evolucionaron hacia otro terreno. Bueno, como digo, el tiempo nos come hoy, porque tengo cosas por delante. Vamos a dedicar un apartado especial a Heavy Haya en el día de hoy. Estaremos hablando con Jesús en poquitos minutos. Pero como ayer fue el día de la radio, has tenido a bien que le hagamos un pequeño homenaje y que recordemos a alguien que para mí ha sido, si tuviera que elegir un locutor que a mí me ha influido, que a mí me gusta, que a mí me sigue provocando añoranza, es Mariano García, y has decidido, me has dicho tú, oye, ¿por qué no le hacemos un homenaje con este audio que anda por ahí por internet, este vídeo de YouTube que podéis ver también? Y me ha parecido bien, vamos a escuchar un poco este, bueno, un pequeño homenaje a la radio y a alguien que, pues para mí, ya digo, para mí es el locutor, por encima de otros, que no se me enfade nadie, por encima del pirata. Antonio, discrepo sin discrepar, para ti y para mí. Bueno, pues eso, pues para los dos. Pues vamos con él, y luego me voy a reservar otro pequeño homenaje a alguien que también para mí ha sido influencia. Se ha basado en, aparte de poner el 90%, por supuesto, heavy metal, tanto nacional como internacional, es trabajarnos mucho las novedades, trabajarnos mucho la importación, trabajar un poquito también con las maquetas para darles un poquito también salida a los grupos que, por el motivo que sea, por supuesto, no tienen su primer disco. Nosotros somos digamos, yo creo que de la táctica de que al oyente también hay que hacerle participar en los programas, a ellos les gusta el, ya no solamente llevarse material, ¿no? Llevarse discos, llevarse compa o camisetas o entradas, lo que regalemos, sino que también les gusta participar. Y de hecho, aunque quede la palabra un poco hortera, pero también le gusta a lo mejor el salir en la radio hasta grabarse, ¿no? Hay muchos que yo estoy seguro que cogen y hasta se graban. Pero bueno, queda bien, eso hace un poco que el programa sea activo y por otra parte se note que también no es grabado y todo esto, ¿no? La música tiene que ser un poco alternativa porque no está el panorama como para tener 26, 27, 28 años y correctamente estar metido en un local de ensayo y no tener un concierto en todo un año y seguir pagando un local de ensayo y seguir pagando la válvula del ampli y seguir comprando una guitarra eléctrica, seguir comprando un teclado porque cada vez aparece un aparato nuevo. Y no trabajar, ¿no? O sea, yo siempre le digo que trabajen en otra historia y que esto lo tengan como un poco, pues como casi como hobby, ¿no? Pero bueno, que se dediquen a ello, pero como hobby. Y que si pita, pita, y ya tendrán oportunidad, si realmente les es rentable y pueden vivir de ello, pues de colgar la pluma, colgar la máquina de escribir. Bueno, los pelos de punta de escuchar su voz, ¿eh? ¿Cuántas noches de disco cross que pude pasar? Y yo de Rockservatorio, que es donde me descubrí un poco más tarde. Bueno, pues homenaje. Pero, sí. Qué visionario, ¿no? Te das cuenta de que hemos dicho siempre, lo que digo yo también, de dedicaros a esto como un hobby. Ya, yo tengo que sacar ahí, cada uno verá lo que quiera hacer o cómo lo quiere hacer o dónde lo quiere llevar. No soy yo el que quiera cortar las alas y la ambición a la gente, siempre y cuando esa ambición no te lleve a claudicar. Porque claro, cuando tienes miras muy altas es más fácil que también te entres en el desánimo. Pero no es malo, ¿eh? No es malo siempre que sean posibles de realizar. Lo que pasa es que, claro, si tampoco lo visionas, nunca lo vas a realizar. Entonces yo quiero decir que no le quiero cortar las alas a nadie, ¿eh? Hay gente que tiene mucha ambición y la cumple, y por desgracia tengo más experiencia de gente que tiene mucha ambición y se acaba quemando a las primeras de cambio. Y tengo ejemplos de músicos, he conocido músicos pues que con veintipocos años estaban realmente quemadísimos ya. Luego es verdad que de una forma u otra, si lo tienes dentro, seguirás haciendo música. Pero bueno, el caso es que a mí, para mí es el locutor de rock por excelencia, es el que a mí, igual hasta me metió el gusanillo de la radio, fíjate lo que te digo, la forma en la que él hacía disco cross me encantaba. Cierto es que no me voy a poner a defender tampoco su forma de funcionar dentro del mundo del negocio. De hecho, mira, va a sonar luego Leise porque van a estar tocando en la Heavy High el próximo 21 de febrero en Donosti, y Leise fue una de las bandas con las que trabajó con el sello Barrabás, y alguna vez creo que le preguntó a Félix, no recuerdo muy bien lo que me comentó, pero sé que bueno, pues que había una forma de funcionar donde él también, queremos decir, que quería sacar su rédito, y claro, eso chocaba o podía chocar con los grupos en muchas ocasiones, pero también es verdad que sacó muchas bandas, que le hizo entrevistas a muchísimos grupos y sobre todo que nos hizo pasar muchas noches de radio rock formidables. Así que lo dicho, homenaje para él. Y mira, me voy a reservar un homenaje, esto es a título personal, porque yo, si tuviera que mencionar dos locutores que me han marcado, uno en el plano musical sería Mariano García, y en el plano deportivo lo que vais a escuchar. Ibai con el balón, Ibai recorta, Ibai centra, remate, ¡bacalao! ¡Bacalao, bacalao, bacalao, bacalao! Pues sí, señor, en el plano deportivo, José Iragorri. José Iragorri, sí. Conozco de oídas, no le. Como no he sido muy futbolero, tampoco. ¿Qué decir? Escuchando la emoción del bacalao, también los programas que hacían en Radio Popular. También quiero destacar la voz de Coldo Campo, que suele hacer la emoción del bacalao con él. Me pareció un tío con una voz también excelente. Solo decir que hubo una época en que escuchaba los programas de actualidad de Radio Popular. Aquel Egunon en Vizcaya y demás, porque estaba Coldo Campo y me encantaba escucharle, fíjate, más allá de lo que luego nos contara, y tenía una voz y la tendrá todavía a día de hoy, ya no sé ni si se ha jubilado, no sé dónde está Coldo Campo exactamente, pero tengo unos recuerdos de infancia, prácticamente infancia, adolescencia, con José Iragorri y con Coldo Campo, brutales. Así que mira, en el día de la radio quería hacerle también un homenaje. Por desgracia, tanto Mariano García como José Iragorri ya fallecidos, Coldo Campo no, por fortuna, y que siga ahí por muchos años más. Pero en definitiva que son dos dos locutores que a mí me marcaron muchísimo y me puedo jactar de tener la suerte de haber podido presentar un partido con el propio José Iragorri en una ocasión. Era un partido, un homenaje, un partido especial, no voy a llamarlo pachanga, pero casi, ¿no? Casi una cosa así. Pero bueno, y pude estar con él en aquel momento y en algún concierto. Era un tío que le gustaba mucho el blues, le gustaba el rock clásico también, y en algún concierto, recuerdo de Steve Lukather, algún concierto de blues también en el Crazy Horse, pues pude coincidir con José Iragorri y bueno, tengo un recuerdo inmenso también de él, así que un homenaje para él en este día de la radio, más allá de la... Bueno, era ayer, pero bueno, lo celebramos hoy. Eso es, fue ayer día 13 de febrero. Hoy es el Día de los Enamorados. Hoy es el Día de los Enamorados, o sea, de para ti, para mí, de... No, como somos enamorados de la radio, pues... Eso es. Vale, para todos. Bueno, pues vamos a seguir, Fran. Si quieres te dejamos aquí ya, porque vamos a seguir con más cosas. Y gracias por una nueva conexión, un nuevo café con Fran. Pues un placer, y si no pasa nada... El miércoles estaremos fuera, quizás en otra región, ya hablaremos, y el sábado estaré ahí. Venga, si no pasa. De acuerdo, Fran, pues pasa unos buenos días y una buena, no te iba a decir buena semana, pero como el miércoles hablaremos, pues pasa bien lo que queda de fin de semana y el principio de la semana, ¿vale? Vale, saluda a Jesús de mi parte. Venga, un abrazo. Un abrazo. Otro día de perros, amanece para mí, Hola y caixo a todos. Soy Félix Lassa del grupo Leixe y este es un saludo para todos los oyentes de La Mirada Negra, conducido por el gran Antonio. Es para recordaros también que este próximo sábado 18 estaremos en la 24 Heavy Jaia, que se celebra en el Centro Cultural Larracho de Donosti, y estaremos junto a Ecstasy y los franceses Titán, y estaremos Leixe también pues repartiendo golosinas. También habrá un concurso de playback o como digáis por ahí. Para mí será siempre playback. Pues nada, un saludo a todos y rock and roll, que hace falta con la que está cayendo. Y me temo que hará falta bastante más rock and roll. Agur. Pues ahí está, un saludo también para Félix Leixe, una de las bandas que estará actuando en la próxima Heavy Jaia, bien habéis escuchado, 21 de febrero en Larracho Culture Etxea en Donosti, y bueno, pues cita que por supuesto te recomendamos, tanto por Leixe como por Ecstasy como por Titán, un grandísimo cartel, y también porque son cosas, son historias, son acontecimientos, eventos que se hacen desde el corazón por parte de gente que ama esta música, que lleva años trabajando, muchos años trabajando en favor de ella y a la cual se lo agradecemos. Jesús, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a La Mirada Negra. Antonio, un saludo para ti y para toda la audiencia, bueno, de La Mirada Negra. Encantadísimo de tenerte aquí, bien lo sabes, que se te aprecia, que se te admira, que también se te quiere un montón, porque la verdad que es un lujazo. Mira, a veces te dicen, ¿qué has ganado tú haciendo esto y tal? Cuando lo hacemos de forma altruista, de forma amateur, digo, mira, conocer a personas como Jesús, vocalista de Killwolf también, y como digo, también el artífice de la Heavy Jaia durante 24 ediciones, que no es poco, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, a ver, pues un día de esos de que se te explota la cabeza, no había nada en Donosti de nuestra música y vivíamos del recuerdo de los grandes conciertos que solía haber en los 80 y dijimos, pues alguien tiene que hacer algo, pues sí, tendré que ser yo. Y ahí estamos. Bueno, y al final viviendo el ámbito desde arriba del escenario y desde detrás y desde abajo. O sea, tú conoces todo. O sea, yo solamente he visto la música, hombre, me he metido un poco dentro del entorno porque tengo la suerte de hablar con gente como tú, que estás metido en la organización de eventos, hablo con las bandas, evidentemente, eso me hace ver otro ámbito, pero yo solamente lo he disfrutado, podríamos decir, haciendo un programa de radio y luego desde el ámbito del seguidor. Tú digamos que tienes la perspectiva amplia y completa de todo, o sea, la cantidad de experiencia, de recuerdos, ¿no?, que puedes llegar a tener. Sí, bueno, la verdad que desde chaval, pues desde que escuché el primer disco de creo que además fue el Letter B Rock de AC/DC, de un disco de hard rock, ya dije, esto es lo que me gusta, ¿no? Y ya me metí en ello, y siendo joven, pues ya empecé con las bandas locales, y bueno, pues he tenido mucha vida en la carretera también, en giras internacionales y nacionales, y bueno, sí, la verdad, yo de todas formas lo que más soy es público, pero bueno, que sí, que conozco bastante la escena de antes y la escena actual. No sé, ¿algún día has pensado escribir algún libro con anécdotas y cosas así que has podido vivir? ¿Con qué experiencias te quedas, tanto para lo bueno para lo malo, si es que se pueden contar? Bueno, a ver, pues mira, experiencias miles, positivas, todas, ¿eh? O sea, de verdad, todas, pero muy duro y mucho trabajo también, ¿eh? Mucho trabajo, ¿eh? Y de hecho, lo que decías del libro, mira, me está picando un amigo que lleva en Heavy Jaia los 24 años conmigo, y estamos en ello, estamos haciendo un libro pues de anécdotas de Heavy Jaia y contar un poquitín pues la historia, y de cara al 25 aniversario, pues intentar publicarlo, o bueno, yo se lo redacto y él lo escribe, ¿eh? Pero sí, estamos en ello. Claro, porque has hecho más cosas, como bien decimos, pero la Heavy Jaia es un poco como tu pilar fundamental a lo largo de todo este tiempo como promotor de conciertos. O como organizador. Sí, bueno, a ver, más veces ya he hecho cositas, pero sí, este es como el evento más, además, que en Donosti ha cogido como mucha fuerza, ¿no? Era lo único que había, la gente sigue teniendo ilusión por ir a Heavy Jaia. Y bueno, pues sí, es lo que, pues eso, el evento que más me llena. Digamos que es lo fijo en tu agenda, ¿no? Cada año. Sí, eso es. A ver, participo en muchos más eventos, pues colaborando, ayudando, currando, pero sí, ese que lo haga yo, que me encargue yo, pues es Heavy High, sí. Claro, alguno dirá, joder, todo positivo, ¿no? Algunos siempre hay cosas negativas, pero no se quieren contar. Pues mira, yo tengo que decir que también en 23 años de radio que llevo, siempre lo digo, que yo a los músicos con los que he tratado, a la gente que organiza eventos, a un ámbito más profesional o menos profesional, siempre me han tratado con muchísimo respeto y realmente no tengo gran cosa negativa que decir. Quitando alguna excepción de gente que por lo que sea, pues igual, vamos a poner, se le olvida llamarte a la radio, pues porque igual no te valora lo suficiente, por lo que sea. Pero ha habido algún caso muy contado de que haya habido alguna persona que, ocurriéndole, no me haya dado, digamos, una razón entendible, ¿no? Que todos tenemos vida y en un momento dado se puede, igual que se cancelan conciertos, pues se puede cancelar una entrevista porque tienes un imprevisto y hacemos el programa en directo. Recuerdo, mira, voy a contar una cosa que no sé si en Antena lo conté alguna vez. Billy Laigiala, de Sentenced, venía con Poison Black hace ya muchos años a la Jan de Vergara, por ejemplo. Jan de Vergara, eso lo voy a poner como un ejemplo de algo que igual no fue tan agradable, pero tampoco me le di mucha importancia. Venían con la Cuna Coil y yo tenía entrevista programada con las dos bandas. Pude entrevistar a la Cuna Coil sin ningún problema. Entrevisté entonces a Cristiano, que ya no está en la banda, y fue un encanto de tío. Y Billy Laigiala, pues estaba con su habitual sentido del humor, o sea, con una sensación de amargura tremenda, y simplemente dijo que ya no le apetecía hacer la entrevista. Dijo así, not yet. Y no me importó. O sea, no me importó porque yo iba a ver el concierto y yo no estoy aquí para obligar a nadie. No sé, ¿ninguna cosa así tienes tampoco en tu recuerdo, algún aspecto así, digamos, menos positivo? No, a ver, la verdad que, de verdad, te digo que no. A ver, si haces cualquier evento, cualquier cosa, pues estás dispuesto a tener críticas, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte de las críticas son positivas siempre, o sea, son constructivas, te quiero decir. Y bueno, pues también hay gente que eso, pues lo que dices, ¿no? Que vive en una amargura perpetua. Y bueno, pues te hace malas críticas solo por hacer o por envidias o por muchas cosas que hay, ¿no? Y bueno, tampoco me lo tomo a mal, es que, lo tomo como que es parte de lo que haces, ¿no? Y lo que le suelo decir a esa gente, le digo, mira, cuando tú hagas un evento, lo sufras, entonces hablamos de si lo hago bien, lo hago mal o cómo está hecho, ¿no? Y no, o sea, tampoco es malo, aprendes de todo, aprendes de todo. En giras también, la primera vez que iba conduciendo la furgo y una banda internacional, que ahora no viene a cuento decir quién era, pues tuvieron una movida, pues uno tenía los problemas que tiene en su casa, estaba de gira, ya llevaba tiempo fuera de casa, pues problemas familiares. Y bueno, pues te lo llevas al grupo y joder, había un silencio en la furgo, sepulcral, la música un poquitín más alta, y bueno, pues ahí aprendí también que el trabajo del road manager, ¿no? Y al final son profesionales, se arregló todo y para el tercer día ya estaba todo en orden, ¿eh? Pero no, o sea, puede haber momentos más duros, más difíciles, pero todo positivo y constructivo, ¿eh? De verdad. No tengo nada de que quejarme. De todas formas, cuando las cosas se hacen con corazón, también la gente tiene que ser un poco comprensiva, ¿no? Yo a veces veo que, claro, a ver, no es lo mismo la exigencia que puedes tener ante una promotora, que es una gran empresa con un montón de apoyos. A ver, que todos queremos hacerlo bien y está bien que tengamos una exigencia, ¿no? Pero es verdad que hay un ámbito que ya es como donde se mueve muchísimo dinero, donde hay mucho interés, donde entiendo que la gente ya paga a veces unos precios pues que son los que son, y la gente, claro, está bien que exija, pero también tiene que haber un margen de comprensión por parte de la gente cuando lo que se está haciendo es desde el amor y la pasión, y muchas veces sin prácticamente ningún tipo de ayuda, ¿no? Yo no sé si la gente a veces sabe diferenciar, ¿eh? Porque lo digo, no voy a decir ahora nombres para no uno diciendo ya está echando este un capote, pero a veces veo que hay como que no se diferencia un aspecto y otro. Y claro, la gente no sabe quién está detrás o cómo se hacen los eventos. A veces estaría bien explicar un poquito a la gente todo el trabajo que hay detrás y lo difícil que es hacer esto cuando es de una iniciativa directamente propia y te tienes que pelear también para sacarlas adelante, para sacar adelante la iniciativa, ¿verdad? Sí, la verdad que, de verdad, el trabajo que tiene es muy duro, de verdad. A veces llega a un punto desagradable también. Ahora yo, por ejemplo, estoy ya en la recta final de Heavy High, todo lo tengo atadísimo, pero bueno, esta semana viene, es cuando de verdad empieza Heavy Jaya, cuando ahí va, esto que estaba se cae, esto que ya estaba atado ahora no puede ser, ahora es cuando de repente empieza el heavy metal de verdad y empiezan las sorpresas y lo duro, sí, es complicado. Entonces la gente, pero es como la gente que dice, pero por tocar hora y media cobran esto, los músicos, qué locura, ¿de qué van? Y no se dan cuenta que los músicos salen el viernes desde su casa, se pegan una kilometrada, mal duermen en un hotel, hacen las pruebas de sonido, mal comen en la sala, hacen la actuación, vuelven al hotel a mal dormir para pegarse otra kilometrada. En 3 días de trabajo, creo que y de con el riesgo de la carretera más el material que se mueve, lo que cuesta la producción, yo creo que muchas bandas cobran lo justito y casi todas cobran de menos. Sí. Pues la gente no valora, dice, pues si han tocado hora y media, y dices, pero para tocar para ti hora y media, ¿tú sabes qué trabajo está haciendo esta gente? Sí. Entonces, pues bueno, no se valora, la gente no controla y no lo valora de verdad lo que hace falta para llevarte la música en directo a tu casa. Hay gente que no sabe todo lo que hay detrás y además que un evento como es un concierto no es un evento de por sí barato porque conlleva la movilización de muchísima gente. Claro, un concierto eléctrico, no estamos hablando de un tío que va con una guitarra acústica y toca en el bar de abajo, ¿no? Que claro, es diferente, pero cuando hablamos de un concierto eléctrico con varias bandas, desplazamientos, alojamientos, toda la gente que trabaja en la sala, es mucho por eso el precio de los conciertos a veces es el que es y tiene que ser así. El que no pueda permitírselo, pues evidentemente lo entiendo, ¿no? Porque la gente, pues igual, gente que yo no me meto en la vida de cada uno tiene el presupuesto que tiene, igual no puedes permitírtelo, pero lo cierto es que para realizar los conciertos tiene que ser así porque es mucha la gente que se tiene que mover para hacer algo como la Heavy Jaya. Sí, o sea, y durante todo el año también, ¿eh? Yo solo, ahora mismo, solo hago un evento que lo haga yo, los demás participo, ayudo, pero eso, solo curro, y el día o alguna cosa que me piden, pues durante la preparación del festi o lo que sea, pues ayudo lo que puedo, con mi experiencia, pero eso, hacen falta muchas horas y mucho dinero también de tu bolsillo para sacar adelante una cosa de estas. Lo sabemos, lo que es el contacto con los grupos en primer lugar, con la sala, los carteles, el anunciar el evento, todo lo que es ese trabajo previo que, como bien dices, son de muchos meses antes, pues evidentemente eso la gente pues no lo ve, pero bueno, pero espero que si hay mucha gente dentro del mundo del rock que también lo sabe, lo conoce y hace un esfuerzo tremendo por ir a los conciertos y por apoyar algo que al fin y al cabo le gusta, que también hay que decir una cosa, la gente va porque le gusta la música también, o sea, tú vas a algo que te va a gustar y que vas a agradar, no es que tengas que ir a apoyar como una especie de hooligan, ¿no? Que a veces, pues ya ves, cuando la gente va a ver un partido de fútbol, como eres del equipo que eres, pues a veces lo defiendes a muerte a capa y espada. Claro, la música es diferente, tú vas a ver unas canciones que te gustan, unas bandas y vas a disfrutarlo, ¿no? Evidentemente. Sí, yo siempre comparo eso, que dices, una banda que en directo tenga un mal día, tú has pagado una pasta que va a ser bastante menos que, por ejemplo, lo que has dicho, el fútbol, y bueno, aunque lo hagan mal, no te vas a ir de mala hostia, no te vas a ir cabreado y no vas a estar toda la semana cabreado, ¿no? Pues dices, jo, pues no lo han hecho tan mal, pero bueno, pues he disfrutado de lo que han hecho bien, ¿no? Y pues para mí merece mucho más la pena ir a escuchar música en directo, a descubrir cosas, bandas, el otro día, por ejemplo, vimos a una banda inglesa teloneando a Hammerfall, a Tyle Gunner, y lo flipas, y dices que no hay relevo generacional, sois unos putos vagos que estáis en el sofá y solo os levantáis para ver a los Maiden. Hay relevo de sobra. Por supuesto que sí. Bueno, Jesús, si no tienes prisa, vamos a seguir contigo pues un ratito, ¿vale? ¿Te parece? Vale, y así escuchamos. Perfecto. Porque mira, me he arriesgado, vamos a decir, o he hecho algo no habitual, que es poner una de las canciones que la banda, o Leise en este caso, no ha tocado en directo nunca. Y sé que no lo ha tocado nunca porque Félix Lasa me lo confirmó hace poquito, que me encontraba con él. Y le hablaba de este En las aceras, que fue un tema que apareció, digamos, como extra, un tema nuevo, en el concierto del 30 aniversario, en XXX. Y es un tema que a mí me encanta. Me gusta mucho la temática, es un tema Leise 100%. Le dije que no lo habían tocado nunca en directo, tampoco buscando que lo toquen, que hagan lo que quieran. Evidentemente que ellos saben elegir el repertorio perfectamente. pero a mí me gusta mucho y me ha apetecido ponerla y rescatarla hoy. Pero voy a poner hoy una, que también sabe Félix, que es de mis favoritas de la banda, si no mi favorita, que es Dar el Salto, y así pinchamos a Deise por partida doble y recordamos que es la banda, bueno, podríamos decir que la que encabeza la Heavy High el próximo día 21, ¿no? Eso es, eso es. Luego, por ejemplo, Titán, la verdad que esta Heavy High, ya, el año pasado habíamos decidido, pues por cuestiones de ya la sala es un aforo pequeño. Heavy Jaya es una actividad pues que tiene que ser popular, con precios populares, y claro, la producción no tiene nada que ver lo que cuesta ahora una producción con lo que costaba hace unos años. El caché de las bandas también pues ha subido una pasada en comparación con otros años, y dependemos pues de un patrocinio de Donostia Cultura, ¿no? Pero bueno, que invierte pasta, no podemos quejarnos de lo que dedica a nuestra música, pero que en estos tiempos pues es insuficiente, ¿eh? Y para llevar a cabo pues un evento como es Heavy Jaya. Uh-huh. Y decidimos pues acabar en la edición 23, pero bueno, tanto por presión popular de los medios, hasta Donostia Cultura pues ha prometido que se lo va a pensar, que va a invertir más en esta actividad, y hemos hecho pues a última hora hemos hecho Heavy Jaya, tirando de bandas amigas, sobre todo de bandas de altura, y Titán, por ejemplo, a Leise le conocemos todos, y Titán es una banda que en los 80 por aquí giraba muchísimo, tuvo muchos bolos, una banda con mucha actitud, y ahora que han vuelto pues no sé, pues dije por decir, ¿no? Pues porque la gente también decía, es que ahora ya las bandas internacionales, bueno, pues es de Iparralde, pero bueno, pues la podemos considerar como que viene desde el otro lado de la Muga y banda internacional, ¿no? Y creo que le va a sorprender a todo el mundo. Me parece un cartelazo, ¿eh? Me parece un cartelazo. Pero Leise es el cabeza de cartel. Y Titán, luego tengo por ahí pensado poner algo del trabajo que editaron en el 86. Menuda pedazo de banda de heavy metal en aquella época. No sé por qué no tendrían el éxito merecido, igual porque no venían de una de las zonas habituales, o la industria discográfica no se fijó en ellos, o no sé qué pasó exactamente en esa historia. Si todo va bien, el miércoles charlaremos con ellos y se lo podremos preguntar. Pero lo cierto es que es una banda tremenda. Luego lo pinchamos, es el grupo que tengo preparado para cuando terminemos la entrevista, ya que sonó también el miércoles con el último disco, pero en esta ocasión me apetecería pinchar algo de los 80 y también algo de lo nuevo. Igual pincho también por partida doble a Titán. Así que lo dejamos para luego, si te parece, y de momento escuchamos este Dar el Salto de Leise. Qué necesarias son estas canciones de Leise todavía a día de hoy. Escuchad esta letra. Despertará golpes que son más fuertes cada vez, porque de todas las cosas que siempre puedo ver, es como pisar en falso sabiéndolo desde ayer, y llorar por los errores que repites otra vez. Aquí me encuentro. Estoy perdido. sigue pareciendo una canción completamente vigente. Qué fenomenal letra, qué fenomenal canción de Leise. Que igual también la cago, porque ya digo, no es de las que tocan siempre. No es de las infalibles, digamos. La he visto en algunos conciertos y en otros no. Pero vamos, me parece como tema de Leise, me parece 100% Leise también, una canción muy propia de los Leise clásicos, digamos, y con ese mensaje reivindicativo y un auténtico temazo en definitiva. Me parece, fíjate lo que te digo, que a mí a título personal, y ya sé que alguno va a decir que qué exagerado soy, pero es aquí en Euskal Herria a mí es la banda que más me ha gustado, que más me ha llenado toda la vida, tal vez porque crecí con ellos y no con otros. Quiero decir que también están los Sutagar y gente que lleva muchos años también, pero no sé, Leise, a mí me tocaron la fibra sensible desde bien pequeño. Así que me parece todo un acierto este cartel de la 24ª Heavy Jaya. ¿Qué quieres que te diga, Jesús? Bueno, yo estoy contento también, ¿eh? Estoy contento. Tenemos un poquitín, pues siempre procuramos tener un cartel variado dentro de eso, que tocamos el palo del hard rock, el metal clásico, algunas veces hasta llegamos al thrash metal, pero eso, dentro del estilo, pues tenemos para variar, tenemos una banda de hard rock como es Ecstasy, luego tenemos heavy metal 100% Titán y luego Leise, que es una banda más rockera, pero muy metalera. Bien, para mí, o sea, me parece que tiene temas muy cañeros y muy metal. Claro, tú decías que los tiempos han evolucionado, ¿no? Cuando vosotros empezasteis a hacer la Heavy Jaya era un poco porque no había nada por esta zona y empezasteis con ello. Los tiempos han cambiado, ¿no? Porque ahora sí que surgen muchos eventos por todos los lugares. Yo creo que para bien. Claro, porque es para bien. Lo malo es que, claro, luego la gente se tiene que repartir más. ¿Tú cómo lo ves? Porque mismamente nosotros aquí en el programa, evidentemente, apoyamos todo lo que es nuestra música y nos gustaría que todo saliera bien para todos, ¿no? Pero claro, hay conciertos que hemos recomendado, el de Quagar también el día 21 en Bilbao. Si nos vamos a la otra capital de provincia, en este caso en Álava, nos encontraríamos con Dunedain, que están en la Urban Rock Concert, y vosotros estáis en Donosti. O sea, cada capital del País Vasco tiene yo creo que eventos importantes el mismo día, el 21 de febrero. ¿Tú esto, cómo ves esa evolución, el que haya más saturación de eventos que cuando empezasteis hace tantos años con la Heavy Jaya? Bueno, pues la verdad, mira, si te digo, empezamos nosotros con la ilusión de que se reactivara todo esto, y a mí me parece perfecto, perfecto. O sea, y de todas formas, date cuenta, nosotros tenemos un aforo modesto, la Urban tiene un aforo modesto. Yo creo que público hay para todo, lo que hace falta es lo que te digo, que se levanten del sofá y la gente y vaya a los bolos. Tampoco tenemos pasta para ir a todos, pero sí que creo que somos bastante grandules, porque luego no tenemos pasta para ir debajo de casa a un bolo que vale 10 euros, pero tenemos 500 euros para permitirnos viajar una kilometrada, pagarnos el hotel, unos cachis a doblón, viendo conciertos de los grandes dinosaurios. Entonces, por la pasta no es porque, bueno, pues tenemos otras elecciones. Vamos a sacar, igual sacamos la palabra postureo, que es tan de moda se puso. Lo digo porque muchas veces la gente, es verdad, que hay algo, no sé si hipnótico, que es lo que es, que parece que nos lleva a ir al gran evento donde podamos decir hemos estado. Y luego olvidarnos de que hay un día a día, ¿no? De que hay una rutina, de que las cosas del día a día a veces son hasta las más mágicas muchas veces. A mí ahora mismo me parece que es una maravilla ver un concierto delante de tus narices de una banda que te encanta y no ver en un gran estadio a un grupo a tomar por saco, que yo también puedo ir y lo puedo ver, y evidentemente la gente decide dónde quiere estar y lo que quiere ver, pero vamos, si te gusta la música, yo creo que a los que de verdad le gusta la música ahora mismo, valorar, pues como el otro día vimos a Brainstorm en la Urban, por ejemplo, ¿no? Una banda alemana tremenda, y la estás viendo que le puedes dar la mano al cantante, ¿no? No sé, yo como seguidor y apasionado de la música, valoro más eso, aunque puede ir a grandes eventos también si me lo puedo permitir, pero casi que valoro más eso, bueno, casi no, y sin casi, valoro más eso que el hecho de estar en un lugar grande viendo el concierto por una pantalla, por ejemplo. Sí, sí, o sea, Antonio, sin duda, yo también, o sea, al 200%. Yo, mira, una banda que a mí, pues, tampoco es nada del otro mundo, pero pues eso, que de repente una banda o te llega en el momento idóneo y que para mí pues ha sido muy fundamental también, como es Lizzie Borden, ¿no? Mm, claro. Que no pensaba en mi vida que les iba a ver, en mi vida les iba a ver, y les vi debajo de casa, y me echaron la sangre encima, y, o sea, cómo disfruté, o sea, y le mandé una foto a mi mujer y todo lleno de sangre de arriba abajo, pero ¿qué ha pasado? Como que estaba justo debajo del Izzy Borden y ¡buah! O sea, lo que dices, disfrutar ahí, darle la toalla a Paul Di'Anno, porque que lo tienes en una sala cutre. No sé, hay momentos que eso no lo vives en un gran concierto. Lo que pasa que yo entiendo, a ver, yo tengo ya una edad avanzada, conozco a la gente que creció en los 80, y bueno, pues se quedaron en los 80, y solo conocen pues a las bandas míticas de aquella época, y cuando se mueven para ir a un bolo, no lo hacen por postureo, lo hacen pues o por sentirse jóvenes o por decir, joder, es que yo sigo siendo heavy, o sea, que me sigue gustando la misma música. Sí, te gusta la misma música de los cuatro discos que escuchabas en los 80. No te gusta la música, porque si no seguirías indagando, descubriendo. Es que ahora es increíble la de bandazas que hay. Ahora, para mí, yo he vivido los 80, los 80 fueron lo que fueron, pero ahora esto es increíble, es muchísimo mejor, con diferencia todo, y eso, lo que dices, estar ahí y que te caiga el sudor del cantante de Brainstorm encima, pues bueno, pues dices, si no quiero que me caiga el sudor, me voy a la tercera fila, pero si no, pues o sea, es una experiencia increíble. De todos modos, también en la Heavy High sabéis lo que es hacer sold out en muchas ocasiones, en muchas ediciones ha sido todo vendido. Bueno, pues te voy a decir, desde la edición, desde la cuarta edición creo, la gente ha mostrado interés y ha venido, y hemos hecho sold out hasta en pandemia, que me acuerdo que en pandemia eran los aforos pequeñitos y de repente pues se cerraron los barrios colindantes o aquel rollo que había, que no te dejaban moverte de tu casa, y claro, un montón de gente tuvo que devolver la entrada y en dos días se volvió a acabar el aforo, entonces pues la verdad que pues te da ilusión que algo que haces que cuesta tanto a la gente le interese y lo disfrute y sea de su interés. Claro, como venís también de un techo tan alto, y estáis haciendo la Heavy High al final en el mismo lugar, ¿no? O sea, como tú has dicho, hay aforos reducidos y claro, parece que luego si no se llega al sold out, como que, no sé, que no os dé la sensación de que sea un fracaso para nada, ¿no? No sé si a veces está ese efecto de halo, de cuando se viene de algo muy exitoso, parece que si no se repite, es como ya ir hacia abajo. Esto es como los bancos, ¿no? Que en cuanto no hay beneficios ya hay crisis, ¿no? Vosotros no tengáis esa sensación, ¿no? O en parte... No. A ver, yo te voy a decir, mucha gente que no está haciendo eventos, ¿no? Pues se piensa que el sold out es por, bah, que somos la hostia, que guays, que soy el que mejor lo hago. No. Es lo que te digo. Tienes un montón de trabajo, un montón de esfuerzo y sacrificio, porque tú tienes tu trabajo habitual y luego te dedicas a esto. Esto hay gente que lo hace cobrando mucho dinero, pues porque tiene un trabajazo de verdad que se merece la pasta que ganan algunos, pero si tú lo haces porque te gusta, pues al final dices, joder, que si tiene una repercusión me ha merecido la pena, ¿no? Y bueno, lo intentas hacer bien y luego, por ejemplo, pues fíjate, festivales que los haces al aire libre, yo no tengo ese problema, ¿no? Pero los haces al aire libre o estás trabajando muchos días para hacerlos al aire libre y de repente te hace un día horrible y te da el bajón, no porque no seas mejor que nadie ni porque llenes, sino porque dices, buah, todo mi trabajo, te quedas un poquitín como, no sirve para nada, o no sé, sí, es la sensación esa, ¿no? No se busca completar, sino llenar por llenar, ¿no? Sino que eso, hay mucha gente también que se gasta un montón de pasta que solo la recupera si se llena, entonces si no se llena pierde mucha pasta de su bolsillo. Entonces, pues bueno, es importante el tener un buen aforo. Bueno, pues hay que intentar este año acercarse por lo menos al lleno. Nosotros recomendamos la cita, 21 de febrero, Heavy High en Donosti, en la Racho, y vamos a seguir con algún saludito que tenemos por aquí y más música. Hola amigos, soy Jorge Yoki, guitarrista de Ecstasy, y mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de La Mirada Negra y en especial a Antonio. Y también os esperamos a todos este próximo sábado 21 de febrero en Larracho, en la nueva edición del Festival Heavy Jaya. Un abrazo a todos. ¿Qué tal estáis? Aquí Javi Herrero. Quería saludar a todos los oyentes de La Mirada Negra y recordaros que estaré con Ecstasy tocando en la Heavy Jaya el día 21 de febrero en Larracho, en Donosti, junto con Titán y con los grandísimos Leice. Os esperamos a todos ahí, ya sabéis, regalos, playbas, una grandísima fiesta. ¡Nos vemos pronto! ¡Agur! Pues ahí está también Javi Herrero, grande amigo, donde los haya, porque bueno, desde el primer momento que lo ves. Si lo conocéis, lo sabéis. Es un tío de lo más agradable que te puedes encontrar. Javi y también, por supuesto, Jorge. Y está así en sí como banda, con esta actual formación que todavía no les he visto. Pues es un auténtico lujo poder verles en directo en esta próxima Heavy Jaya, presentando probablemente este Too Late, que es el anticipo de lo que va a ser Fénix, su próximo trabajo discográfico, que se editará el próximo día 10 de abril. No sé si aparte habrá más temas nuevos en el repertorio o no, pero es una buena oportunidad para verlos previa a la salida de su próximo disco, porque cuando hay un disco a las puertas, pues muchas veces hay sorpresas, ¿no es así, Jesús? Sí, sí, sí, a ver, yo no voy a desvelar nada, porque bueno, a ver, la banda es la que decide, Pero sí, creo que además tienen ahora una formación potentísima, un lujazo. Carles es una puta máquina que en la guitarra, o sea, un tío también majo de pies a cabeza. Buah, Alicate, ¿qué os puedo contar de él? Es un chaval del copón. Te puedes ir al fin del mundo con él. Pues sí, os va a gustar Éxtasis. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué diferencia podía haber, no sé, en la elaboración o en la confección de esta nueva Heavy Jaya con respecto a otras? Coméntanos un poco igual cómo ha sido la evolución en la forma de trabajar también, en la forma de ir llevando las cosas, o con qué problemas te has encontrado en esta ocasión que igual no has tenido en otras, o todo lo contrario, o qué es más fácil hacer ahora que antes era más difícil. Bueno, a ver, Heavy Jaya, la verdad que casi es a tiro fijo, ¿eh? Tiene una fórmula que funciona, a la gente le gusta, por lo menos a la gente de aquí, que traer pues bandas un poquitín el mayor nivel que podemos. Yo creo que siempre tienen bastante nivel, traer bandas pues eso, un poquitín emergentes como es Éxtasis en esta ocasión, que lo que te he dicho antes, que de diferentes palos dentro de lo que es la programación, porque hay gente que me dice, joder, es que nunca llevas nada de hardcore o de, y le digo, es que es una fiesta que está dedicada a este tipo de música, a la música pues más heavy metal, hard rock, y ya está. Hay otros festis que se dedican al progresivo o al doom o a lo que sea. Entonces, pues este festi se dedica a eso, se llama Heavy Jaya. Heavy creo que es un o sea, heavy metal es el origen donde antes se englobaba todo, ahora está todo pues como más separado, pero yo creo que se llama heavy metal. Pues está enfocada a un tipo de público que puede venir cualquiera. Tampoco es tan cerrado como suelen comentarnos, pero bueno, ya te digo, seguimos a piñón fijo con lo de siempre. Es una fórmula que no es que funcione y nos quedamos ahí estancados, sino que la sala tampoco da para mucho más, y no podemos hacer mucho más. Y luego también pues tenemos lo que no tiene nadie, creo que en todo el mundo, mucha gente lo ha intentado copiar, imitar, cuando se lo he explicado, se lo he contado, ha dicho, que de curro, parece un concurso de playback, al final no me aporta económicamente nada y da mucho trabajo. Y bueno, pues lo que nos vaciamos es sobre todo eso, en el concurso de playback, que es una cosa que a la gente le gusta. Cuando se acaban las bandas, a no ser que sea gente que se ha venido de muy, muy lejos, no se queda a ver los playback, pero se queda la sala con un 70-80% del aforo hasta el final y aplaudiendo y animando a la gente que hace el playback. Es que por eso se llama Heavy Jaya, es que aparte del concierto, es una fiesta. Es una fiesta. Un concierto en sí es una fiesta, pero es que luego después del concierto hay como otra fiesta. Vamos a decirlo así, ¿no? Una fiesta ya total, que sigue siendo una de las señas de identidad de la Heavy Jaya. Yo, mira, como decía Félix, no sé si decir playback o playback, da igual, ¿no? Sí. Es lo mismo. De hecho, fíjate que con la tontería, pues más de una banda que ahora están ya en la carretera, pues empezaron de chavales haciendo un playback. Tonto, venga, que nos animamos, tal, pum, pum, pum. Oye, esto es la hostia, oye, hemos subido al escenario ya, hemos roto el hielo, nos compramos cuatro instrumentos y hacemos una banda. Y hay bandas que están ahí funcionando, pues por la tontería de pasárselo bien en un playback. Así que bueno, pues, no sé, pues todo lo que se quiso conseguir en su día con Heavy Jaya, que era traer música en directo a Donosti, mucha más gente, por ejemplo, ahora está Metal Norte, está el Euskal Metal Fest, Zombie, High al Día, hay ahora también está Tabu Demons, ahora hay mucha actividad en torno a nuestra música en Donosti Aldea, y bueno, pues la punta de lanza fue Heavy Jaya, que te ha visto y ha dicho, joder, pero si un pringao puede llevar adelante esto, venga, vamos a animarnos, que aquí hay que hacer más cosas. Y bueno, pues yo creo que está todo conseguido, con la tontería del playback, chavales jóvenes que se animan a hacer nuestra música, que eso también es bastante difícil, pues yo muy contento. Mucho trabajo, pero al final pues tienes unos frutos recogidos. Pues por supuesto que sí, Jesús, porque hay mucha gente por ahí haciendo, estáis haciendo ahora mismo cosas muy buenas por la zona de Guipúzcoa. De hecho, no es poco habitual que nos desplacemos hasta allí. Antes lo hacíamos porque normalmente los grandes eventos ya sabéis que se solían llevar para aquella zona, pero es que ahora también en pequeñas salas estáis un montón de gente haciendo unas producciones fabulosas y un trabajo realmente descomunal, como por ejemplo el que veremos reflejado en la Heavy Jaia de este próximo 21 de febrero, donde espero estar. Si nada se tuerce, esa es mi intención, cruzarme la 8 con el puñetero peaje, pero me da igual. lo pagaremos, a ver si algún día se dan por satisfechos con lo que han podido ganar con ese peaje que nos separa un poquito de cuando nos tenía que unir. Curioso que te vas para otro lado y resulta más sencillo irte a Santander, coger la carretera, no hay absolutamente ningún peaje, pero de repente te vas para el otro lado y te cuesta un ojo de la cara. Pero bueno, vaya por aquí la crítica o lo que sea, ¿no? Yo qué sé, pero si hay que pagarlo, pues se paga gustosamente también, porque luego veremos un gran evento. Heavy Jaia, 21 de febrero en Larracho, con, recordemos el cartel, Ecstasy, Titán y Leise, fantástico cartel. Y por mi parte, Jesús, poco más que añadir. No sé si me he dejado algo fuera que quieras puntualizar, alguna cosa de última hora, algo, alguna sorpresa, yo que sé, algo que me haya podido dejar fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar. No, bueno, en principio nada, solo pues recordar que todavía no se ha completado el aforo, no son los tiempos que eran en otras ocasiones que Heavy Jaia un mes antes ya estaba completado el aforo. Ahora pues desde la pandemia nos pensamos mucho las cosas, a dónde vamos, dónde no vamos. Yo creo que se nos ha quedado la sensación aquella de que me compro la entrada anticipada para no perderme un evento y luego se suspendían, no se podían hacer o no nos dejaban ir y nos quedábamos con la entrada en la mano. Ha cambiado de verdad mucho la mentalidad y todavía no quedan muchas entradas, pero quedan entradas todavía para que el que a última hora le apetezca ir, pues que se acerque, será bien recibido. Ya sabe que tampoco es como en otros tiempos, que en otros tiempos teníamos material promocional y la gente se iba con bolsas llenas de vinilos, de CDs, de camisetas, de parches, de gorras, yo qué sé, todo lo que nos regalaban de merchand de las bandas. Y bueno, pero seguimos teniendo mucho material que repartimos desde el escenario. Y bueno, pues es eso, una fiesta donde nos encontramos pues al final los de siempre, los colegas, y que no solo es ir a escuchar música en directo, sino que es un poquitín más, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia. Y aparte de lo del concurso de playback, que bueno, que ahora va gente que se le ocurra mucho, que se va preparada, maquillada, con vestuario, con atrecho, es un fiestorro. Pues sí, señor, a disfrutarlo. Por ahí estaremos si todo va bien, y vamos a despedir entrevista y programa porque no me va a dar tiempo a poner por partida doble a Titán, pero como van a ser, si todo va bien, en el próximo directo de La Mirada Negra, serán protagonistas presentando su último trabajo discográfico, pues lo vamos a dejar ahí para presentarlo y desgranarlo más en profundidad el próximo día. Pero hoy me voy a despedir con el clásico de 1986, le he estado pegando una escucha y me parece absolutamente descomunal. O sea, la banda de heavy metal, que el que no la descubrió en aquel momento la tenía que haber descubierto, porque nos dejaron una auténtica joya homónima de título Titán, donde se encontraban temas como este que hoy despide La Mirada Negra y también esta entrevista. Así que vamos con ese disco, año 1986. Ahí es nada, ¿eh? Y esta gente estará con nueva formación, evidentemente. Han cambiado los tiempos, y aunque todavía hay algún pilar de aquella época, pues hay nuevos músicos. Sí, siguen bastantes de los 80 todavía, ¿eh? Sí, sí, ahí tienen algún cambio, sobre todo en la voz, pero el núcleo están los de siempre. Yo pensaba que había habido más cambios. Bueno, pues ya hablaremos de ello y un poquito más en profundidad el miércoles que viene. De momento, les escuchamos Titán, serán protagonistas en la próxima Heavy Jaia, 21 de febrero, en Donosti. Con ellos cerramos. Jesús, un placer. Y que sepas, te lo digo siempre, que este medio de comunicación puedes hacer uso y abuso de él cuando te apetezca, ¿de acuerdo? Y yo daré de mí lo que pueda. Si no lo hago mejor es porque no puedo, ¿vale? Pero estoy a tu disposición. Muy bien, lo que tienes que hacer es venir un día a merendar cuando vengas aquí, pero es que cuando vienes a merendar es porque hay bolo y estoy currando. Así que, pero sí, sí, la meriendita la tenemos que hacer. Estaremos en contacto en cualquier caso. Siempre que quieras, aquí me tendrás. Un abrazo. Bueno, agur. You. ¡Hola! Hola, somos Titán, banda de heavy metal de Bayona desde 86 y mandamos un saludo a todos los oyentes de La Mirada Negra. Nos vemos el 21 de febrero en Larracho, en la Heavy Jaya.